principios de siglo, nuestro país era una esperanza para los emigrantes que venían a hacerse la América. Hoy, los nietos de esos inmigrantes salen del liceo sin otro destino que emigrar o rebelarse. El 14 de agosto de 1968, la ciudad de Montevideo se sintió sacudida, perpleja, indignada, ante la muerte de Liber Arce. Después fueron cayendo otros, muchachas y muchachos, ante el enemigo común, cada vez más acorralado y enfurecido. No solo en nuestro país, en toda América. No solo estudiantes, sangre de obreros, mineros, maestros, cañeros, sangre de pueblo americano.